bermuda, chaleco y camisa, rosario en el cuello, cigarro y una birra. La pipa le cabe la nuca rapada, al doble quillo y un escracho en la espalda. Apareció la luna, noche de calor, no vamos a bailar, antes no tenemos.